Made in Metal con Tony González. Hola amigas y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Tony González y tú, si estás aquí y no es de casualidad, sabes que este es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Espero que tú seas un seguidor asiduo del programa, porque sabes que te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González, te lo repito, y estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio. Estas son emisoras españolas y también estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y también en iTunes, en Google Podcast y Google Home, en Apple Car, en Android Auto, en Castbox y en Spotify, también en Amazon Music y en Radio Publicy. Y te comento que estamos en todos estos lugares y que ya estamos teniendo las primeras escuchas sistemáticas. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. También estamos en nuestra web madeinmetal.es, en la sección de radio, y te pido que si nos escuchas en algunas de estas plataformas, por favor te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal y entonces recibirás el aviso cuando haya un nuevo programa. Nosotros estamos además en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Hoy, como siempre, vamos a tener un montón de música nueva, fresca y buena, y algo de los clásicos si nos da tiempo. Vamos para allá, que la música es la razón fundamental de este programa. Comencemos. Esto que ya estás escuchando es el disco nuevo de Michael Thompson Band. El disco se llama The Love Goes On. Yo quiero contarte que Michael Thompson es afamado, pero yo no lo conocía. Y la gran atracción y el importante reclamo de este nuevo disco de Michael Thompson Band, que también es conocido como MTV, son un par de acontecimientos relevantes. El primero es la renovación total de la banda y también la prolongación del logotipo de la misma, indicando la acepción featuring Moon Calhoun. Richard Moon Calhoun en sus inicios fue un batería excepcional y muy solicitado. Como cantante ha estado en bandas muy buenas, pero no tan populares como The Strand, Moon Over Paris, Western Front y algunas colaboraciones vocales para artistas de más renombre. Él pasó por un duro proceso de rehabilitación personal debido a los excesos. Seguidamente, cuando ya estaba curado, tuvo o sufrió un desafortunado y fatídico accidente de bicicleta. Esto fue en los años 90, y salió gravemente dañado y limitado físicamente. Debido a todo lo relatado, su reaparición como cantante unos 20 años después es digna de alabar y ha sido una grata sorpresa para todos los seguidores del melodic rock en su variante del West Coast, que es lo que encontrarás en este disco. El otro gran protagonista es sin duda el prestigioso guitarrista Michael Thompson, reputado músico de estudio, maestro superdotado y con una experiencia musical y profesional del más alto nivel. La voz delicada y sentida de Moon Calhoun sigue vigente y ahora su tono melódico rasga más cercano y parecido al del querido Fergie Frederiksen, que es un vocalista que a lo mejor tú no tienes en tarjeteado, diría, tú no tienes en la lista, pero fue vocalista de Toto en una época muy importante para la banda. Esta es música muy suave y vamos a escuchar Higher y contarte que casi todas las canciones son como lo que estás escuchando. Hey! Así que vamos a continuar con algo más fuerte, que es el Take No Prisoners, el nuevo disco de Alcatraz. Esta banda se mantiene con dos de sus miembros fundadores, Gary Shea en el bajo y Jimmy Waldo en los teclados, más los nuevos secuaces que se incorporaron a la pandilla. Ya estaba desde un par de discos anteriores Joe Stump en las guitarras, Dougie White, que ahora está sustituyendo a Graham Bonnet, y el más nuevo Larry Patterson en la batería. Las guitarras de Joe Stump se triplican en la personalidad neoclásica de Marsden, la imaginativa de Bay y la melódica de Johnson. Por otra parte, Dougie White no pierde fuelle, lidera con voz agresiva y roba protagonismo como siempre. No es familiar del original maestro fundador Graham Bonnet, pero su voz y rastro va trazando una huella muy reconocible. En la canción que escucharás, que es Don't Get Mad, Get Even, están las chicas de Girl School invitadas. Así que vamos a escuchar esta pieza. Yo preferiría Alcatraz con Graham Bonnet en realidad, y si iban a continuar con Dougie White, de verdad que se cambiaran el nombre. Pero por supuesto, Alcatraz es un nombre que pesa mucho en estos últimos años. Así que vamos a escuchar Don't Get Mad, Get Even. Burning with Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora vamos con otra banda que es nueva, pero los músicos no lo son. Los músicos son muy conocidos y es el disco de Elegant Weapons, que es de este año 2023 y se titula Horn for a High Low. Este es el grupo del guitarrista Richie Faulkner de Judas Priest y el cantante Ronnie Romero de 10 o 12 grupos. Este disco salió con Nuclear Blast y aunque en la primera formación figuraba el batería Scott Travis de Judas Priest y el bajista Rex Brown de Pantera, actualmente sus puestos lo ocupan otros músicos que no tienen un nombre tan rimbombante, pero son igualmente buenos, como es el batería actual de ASAP, Christopher Williams, y el bajista de Uriah Heep, Dave Reamer, quienes están aquí. El objetivo principal de Elegant Weapons es perpetuar el rico legado del proto-power metal tradicional inventado por los titanes del heavy metal de los años 70 y 80, sobre todo la banda donde milita Richie Faulkner, que es Judas Priest. Faulkner declaró previamente sobre su sonido que Horn for a Halo es un disco pesado, pero que se aleja un poco de los límites del heavy metal. Dice que es una mezcla de Jimi Hendrix con Judas Priest, Black Sabbath, Ozzy en solitario y Black Label Society, pesada, pegadiza y con melodía. Yo realmente no estoy del todo de acuerdo con lo que él dice, pero fíjense, si es que es el dueño del disco lo dice, ¿cómo voy a decir yo que no estoy de acuerdo? Sí, así mismo es. Pero cuando tú escuches las canciones, ya verás cómo va la cosa. Así que vamos a escuchar la canción título Horse for a Halo. Suspicious motive. lo que estás escuchando, si tienes el oído más o menos preparado, sabes que es Phantom of the Opera, una canción de Iron Maiden. Y si lo tienes preparado y además fino, sabrás que esto no suena a Iron Maiden, o sea que es alguien haciendo una versión de esta pieza de Iron Maiden. Y efectivamente, es Ghost, quienes, como ya va siendo costumbre, van sacando entre disco y disco algún EP de versiones, y el de este año se titula Pantomime. Versiones de bandas que demuestran lo ecléctico que puede ser Tobias Forge, más allá de la música y de su atractiva imagen. Yo estoy convencido de que una de las claves del éxito de Ghost es que Tobias Forge, a pesar de haberse convertido en una estrella, sigue manteniendo la mentalidad de un fan. Se le nota en las entrevistas cómo habla con respeto y admiración de los grupos en los que creció o con los que creció, en el cariño que muestra hacia los discos que le han marcado y también en la manera en la que cultiva el afán coleccionista de sus seguidores. Estos lanzamientos ayudan a mantener la visibilidad de la banda entre disco y disco mientras está de gira. Aquí los elegidos son Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden, como ya escuchaste, y Tina Turner. Yo estaba tentado a poner completa la versión de Iron Maiden, pero finalmente la dejé de relleno porque esta canción, The Phantom of the Opera, a mí me parece, con el paso de los años, que ha perdido un poco de interés. No es una versión que esté compacta. Sin embargo, la versión de Genesis, que es Jesus He Knows Me, tiene mucho sentido en la manera en que la toca Ghost. Otras canciones de este EP las han destruido, como la de Tina Turner, pero bueno, no vamos a eso, vamos a la parte positiva. Vamos a escuchar la pieza de Genesis, Jesus He Knows Me.

Made in Metal con Tony González. Seguimos con discos del... No, yo te iba a poner un disco del 2023 y pensaba que este lo era. Pero no, este es un disco del año 2021 y la banda se llama Pyramid. El disco se titula Validity. Ellos son una banda estadounidense de Progressive Power Metal. Se fundaron en el año 2017. El miembro fundador es el bajista Lance Sawyer y tiene toneladas de músicos de clase mundial. Por ejemplo, en este disco está el vocalista Tim Ripper Owens, quien ha estado muy ocupado en los últimos años. Validity es el cuarto disco de larga duración de Pyramid, que se lanzó en el 10 de diciembre del año 2021. O sea que entre el 17 y el 21 la banda fue a disco por año. La discográfica se llama Sleazy Rider Records. Es un logro serio la producción de esta banda, pero realmente después del 21 estamos esperando ya que saquen su nuevo disco. Vamos a escuchar una pieza que se llama Resistance y que yo la he escogido porque Ripper Owens comienza con un timbre de voz que habitualmente no usa mucho. Incluso podrías imaginarte que no se trata de él. Así que escucha la pieza con atención y vas a ver cómo puede Tim Ripper Owens cambiar el timbre con tanta facilidad. Escuchemos. hace un par de semanas terminó el Hellfest, el que yo considero que quizás es el festival más importante de Francia, y junto a Arbaken y algún otro festival que quiera arrebatarle el puesto, es uno de los festivales más importantes de Europa. Yo creo que el Resurrection Fest está cogiendo una potencia imponente, y aunque esta banda que te voy a poner, que es una banda que ha sacado disco este año, no estuvo en el Hellfest, si es una banda que comparte algo en común con el festival, y es que son franceses. Me estoy refiriendo a la banda de groove thrash metal de Francia, Rage Behind, quienes sacaron este año 2023 su disco Hourglass and Revenge. Ellos ofrecen una vibración devastadora de thrash metal con este disco, donde la voz y la batería se alimentan mutuamente con una precisión brutal y solos de guitarra diabólicos. Como dice la banda, la lucha que mantiene vivos nuestros sueños es un recordatorio de que nada se puede dar por sentado. Rage Behind rinde homenaje a los titanes del groove metal y el thrash metal en su música, y este disco se caracteriza por ese sonido típico. Los cinco franceses están alimentados por su pasión por la música, su ira y la energía que ponen en sus canciones. Las partes de batería y guitarra son agresivas y maravillosas, y hay buenos momentos de thrash. Vamos a escuchar esta canción que se titula Dictated Freedom. We finally remember what freedom meant. We are right. Made in Metal con Tony González. Y vamos a continuar con otra banda de Francia que también este año ha sacado disco nuevo. La banda es Rise of the North Star, el disco es Showdown y este es su tercer disco, pero esta banda es muy diferente a Rage Behind. Hay quien piensa que llegado el tercer disco, el grado de exigencia que debería tener la banda debería ir en aumento. Una vez superado el fenómeno underground de sus primeros EPs, y abiertas todas las puertas para fichar por Nuclear Blast con sus primeros discos Welcome, el posterior The Legacy of She y este Showdown, que también es de Nuclear Blast. Es obvio que los franceses deberían dar un paso adelante y lo han dado. Son también de París todos los que están siguiendo este tipo de música, los conocen. Y solo le podemos pedir bombazos, trayazos de nuevo cuño que nos hagan volar en directo. Ellos nacieron con la intención de mezclar rap y metal. Esto se le decía rap metal cuando Rage Against the Machine era una banda famosa en todo el mundo. Pero estos suenan más potentes. De hecho, la mezcla está muy bien hecha. Es una banda que tiene fuerza, es rabiosa y los ritmos y los riffs se parecen más a grupos como POD, Mudvayne o Core, pero con mucho más acercamiento al metal en sí, por lo que se escucha algún que otro solo de guitarra por ahí, como en Crank It Up. Esta es la canción que vamos a escuchar y estoy seguro que te va a cargar de energía. Es Crank It Up. Do. Como te decía al principio del programa, son aquí todas las variantes, o son más que son, están todas las variantes del rock y el metal. Y esto te lo digo porque después de esa tromba rabiosa de rap metal, viene esta música más comedida, que es de un grupo que se llama Renaissance Rock Orchestra. Es del año 2023, el disco Ice Age Comet. Es un disco editado por Escape Music, a partir de que la discográfica Escape Music hubiera editado el disco de Gabriel Del Val, ese disco maravilloso, y haber nosotros reseñado el disco y haber hablado de Gabriel Del Val poniendo la música en la radio, Escape Music se ha comprometido a enviarnos sus materiales, y este es uno de ellos. Esta es la banda formada por Greg Fox, quien proviene de un entorno musical muy talentoso. Él comenzó a tocar el piano a los 5 años y en su adolescencia descubrió la música rock. Él siempre ha amado la música clásica y el sonido de sinfonías, de orquestas. De hecho, cuando estaba en la secundaria tocaba el violín. Luego, la influencia de Deep Purple, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull y Yes guiaron a Greg a su nicho en el mundo de la música. Y estas bandas, junto con Led Zeppelin, se convirtieron en su inspiración. Greg estaba originalmente en un grupo de rock progresivo con sede en Seattle llamado Icarus, y grabaron música en la línea de Kansas, Styx y Yes. Y entonces fue ahí donde conoció al guitarrista Howard Lees y trabajó con él durante algún tiempo. Después de tomarse un descanso de la música a principios del año 2000, comenzó a escribir música de nuevo en el 2007, que formaría la base de este disco Ice Age Comet. O sea que esta es la última grabación de Renaissance Rock Orchestra, una fantástica grabación orquestal de rock sinfónico con la que los fans de la Trans-Siberian Orchestra se identificarían. También, ya te he dicho los años y ya sabes que se trata de un tipo de grupo que no es muy prolífico a la hora de sacar discos. Esta es tremendamente una obra llena de grandes momentos y excelentes composiciones con decenas de invitados. Vamos a escuchar una pieza que se titula My Lonely Heart. With my aching heart. Made in Metal, mucha música y muy buena. Vamos a seguir con otra voz maravillosa, que es la voz de Robin McAuley, quien también en este año sacó su segundo disco en solitario, si la cuenta no me falla, que se titula Alive, del año 2023. Robin McAuley ahora mismo ya lo definen como la voz más cristalina del hard rock. A él yo lo conocí cuando formó la McAuley Schenker Group. Yo en aquel momento me preguntaba, y todavía fíjate que me lo pregunto, cómo fue posible que un guitarrista tan imponente y afamado como Michael Schenker decidiera cambiarle el nombre al grupo y poner el apellido de Robin McAuley primero que el suyo. Pero si llevas mucho tiempo escuchando rock y metal y llevas mucho tiempo conociendo a Michael Schenker, sabes que Michael Schenker es un guitarrista espectacular, pero como hombre de negocios deja mucho que desear. Después de McAuley Schenker, Robin McAuley desapareció y fue Serafino Perugino, el de Frontiers, el que lo buscó, lo entusiasmó y venga, ya va con su segundo disco en solitario y ya ha grabado también dos discos con Black Swan, que es una banda que es mucho mejor que lo que puedes escuchar aquí, según mi gusto personal, siempre, que no es que sea algo absoluto. Bueno, el caso es que es un legítimo derecho volver a escuchar este timbre que hace enamorarte una y otra vez de su especial manera de cantar, tan honesta como delicada. En esta ocasión, la música en sí es más rockera que en su disco anterior, Standing on the Edge, y sigue intacto su poder y su fuerza. Los años no son un problema y la seguridad consigo mismo es quien crea esa magia. La voz del disco lleva su sello más personal, se siente en plena forma y lo deja claro. Después de resurgir en el lado discográfico de la industria, porque además de lo que mencioné, ha aparecido como invitado en los discos de Michael Schenker Fest y, como te decía, en Black Swan, McAuley se siente vigoroso y fortalecido, listo para explorar una producción aún más creativa para que el mundo vea que su voz era y de nuevo sigue siendo tan poderosa como siempre. Vamos a escuchar la canción título Alive, que quizás tiene que ver con todo lo que estamos hablando y su renacer una vez más en el mundo de la música. Robin McAuley, Alive. We'll be right back. Esto que estás escuchando es Ana Popovic. Yo, no hay disco nuevo de Ana Popovic. Esto que estás escuchando no es nuevo. Y tampoco hay noticias nuevas de Ana Popovic. Y esto a mí me tiene un poco preocupado. Hará unos 3 o 4 meses, posiblemente a principio de año, en el primer trimestre, Ana Popovic anunció que tenía cáncer de mama. Y después este silencio me ha llevado a, como te decía, preocuparme. Y fíjate que no quiero ni ponerme a buscar noticias. El caso es que yo espero que Ana Popovic esté recuperada. Estuvimos viéndola en directo. A mí esta mujer siempre me gustó cómo toca, siempre me gustó la música, siempre me gustó su presencia física. Es una mujer muy elegante y tuve la oportunidad de verla en directo aquí en Madrid. Y realmente aquello fue impresionante. Yo solamente de recordar lo que se vivió en ese concierto, ya me pongo, ¿cómo decir? Melancólico, no melancólico, porque realmente no es melancólico, porque lo que me da no es melancolía, es alegría. Pero realmente me vuelvo a entusiasmar solamente pensando en aquello. Y lo que vivió, no lo que viví yo solamente, sino lo que vivió todo el público que estaba ahí. Fue una comunión musical, una energía que desprendían los músicos y una energía que desprendía a la gente, impresionante. Así que vamos a poner una canción de Ana Popovic, poniendo nuestro corazón y nuestra mente en ella y deseándole que ya se esté recuperando y que haya muy pronto nuevo material de Ana Popovic. La pieza es You Complete Me. Seguro que la vas a disfrutar. So true. Made in Metal con Tony González. Ya que estamos hablando de guitarristas, te voy a dedicar un segmento a dos discos nuevos que han sacado guitarristas. Y el primero es el disco de Henrik Freyslander. Tú ahora mismo dirás, ¿qué? ¿Quién es este? Pues sí, yo te lo voy a contar. Henrik Freyslander es un guitarrista alemán. Él grabó un disco en el año 2022 llamado Recording by Martin Mainshafer. Y los primeros días de junio él estuvo aquí de gira por España con varias fechas. Antes de llegar a España, él me escribió y me pidió que en la web de Made in Metal anunciáramos los conciertos, pusiéramos el póster de la gira. Así lo hicimos y yo realmente no esperaba nada a cambio, porque no se imaginan ustedes la cantidad de personas que piden favores de ese tipo. Y después, cuando ha pasado la fiesta o la gira o lo que sea, ya se olvidaron de ti. Estoy acostumbrado a eso, pero además ni me preocupa. Lo que sí me gusta es lo que hizo Henrik Freyslander, que aunque yo no le di la dirección de mi casa, no sé cómo él la encontró y me mandó un disco. La gira terminó, como te decía, el 8 de junio en Barcelona. Y Henrik es un guitarrista, cantante, productor y multiinstrumentista autodidacta. Es el fundador de su propia discográfica que se llama Cable Car Records. Comenta el músico que se apegó a la guitarra y a este estilo musical cuando escuchó a Gary Moore. En este disco, el que estás escuchando de fondo, Recorded by Martin Mainshafer, él toca todos los instrumentos menos el órgano Hammond, y su estilo guitarrístico está apegado al blues y al blues rock, aunque el músico también se mueve dentro del jazz, el soul y el funk. Es el tipo de guitarrista disparador de dedos inquietos. A mí me gusta mucho este tipo de guitarristas que no puede tener las manos tranquilas y continuamente está disparando. Te quedas boquiabierto por su capacidad de realizar solos interesantes cargados de melodía y tiene una magnífica digitación. Así que vamos a escuchar una pieza que demuestre sus habilidades a la guitarra y después te voy a poner a Gary Moore para poner algo más clásico. La canción de Henrik Freyslander es Aware of Things. On the right track, got my hands on the plan. Wasn't gone, but I came back as a band of men. Needed time to be lonely, and I wanted this time to be mine. Just to treasure the old days and learn from the past. Gonna stop going new ways because they're moving too fast. I'm gonna turn around, gonna be king with a secondhand crown. Cards are reshuffled now for playing this game, already know how. I don't feel well no more. One step mother and I'm out the door. I wanna know what tomorrow brings. I wanna be aware of things. Got my friends on the back seat. Got some friends in repair. And it's getting more concrete. To soon go everywhere. It feels like a new beginning. And like something I've missed. That old groove is coming back. And the sound is just right. We're gonna do what we love to do. Every day, every night. I'm gonna turn around, gonna be king with a secondhand crown. Cards I'll be shuffled now for playing this game, already know how. I don't feel well no more. One step further and I'm out the door. I wanna know what tomorrow brings. I wanna be aware of things. Got a really good feeling. Got a story to tell. And I play the blues for my healing. Just to make myself feel well. Going back to the people. Going back to the stars. Cause I need some connection. And I long for the talk. It's been too many years without action. Time to take a little walk. I'm gonna turn around. Gonna be king with a secondhand crown. Cards on be shuffled down. For playing this game already know how. I don't feel well no more. One step further and I'm out the door. I wanna know what tomorrow brings. I wanna be aware of things. I'm gonna turn around. Gonna be king of the secondhand crown. Cards are reshuffled now. For playing this game already know how. I don't feel well no more. One step further and I'm out the door. I wanna know what tomorrow brings. I wanna be aware of things. Sí, querido amigo, querida amiga, ya estamos escuchando a Gary Moore. Yo recuerdo que el primer disco con el cual Gary Moore se pasó al blues fue el disco Still Got the Blues. Y yo pensaba que aquello iba a ser un disco de blues y que después Gary Moore iba a seguir con su habitual carrera dentro del hard rock, más apegados al hard rock que al heavy metal. Pero no, resultó que continuó con la carrera de bluesman hasta que la muerte lo sorprendió en este punto. Yo considero, esto lo he hablado con otros guitarristas que nunca me dan la razón, pero no importa, lo sigo considerando, que Gary Moore es posiblemente el guitarrista más completo de la época que estamos viviendo, porque cuando él fue guitarrista de hard rock y heavy metal, en Sin Lizzy, en su carrera en solitario, fue un guitarrista espectacular y magnífico. Cuando fue guitarrista de jazz rock en Colossium, fue un guitarrista extraordinario. Y como bluesman, es un guitarrista o fue un guitarrista súper extraordinario. Entonces, la canción que yo te voy a poner es Oh Pretty Woman, que yo recuerdo que me recordó aquella versión que hizo Van Halen en su momento de una canción que se llamaba Pretty Woman, pero es totalmente diferente. Pero escuchaste al inicio el ta-ta-ra-ra-ra, es el riff de una canción muy famosa que se llama The Man with the Golden Arm, que es una canción a la cual te voy a dedicar posiblemente lo que quede del programa. Vamos a escuchar Oh Pretty Woman y después te voy a hablar de otro guitarrista más y de esta canción. Might as well leave your skin alone. Pretty woman, Let's make metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? ¿De la política? No, te voy a contar algo. Yo tengo una amiga de Facebook que jamás he visto en persona, jamás le he podido dar un beso o abrazar, que se ha ido cambiando el nombre con el paso de los años y ahora se llama en Facebook Dayesis Moreno. Ella tuvo un cáncer como... el mismo hemos estado hablando de Ana Popovic, pero el de Dayesis no fue cáncer de mama, sino fue un poco más arriba. El caso es que ella ha contado una historia que yo quiero compartir contigo. Y ella nos dice que las personas que hemos pasado por tratamientos invasivos para sanar o luchar contra el cáncer u otra enfermedad difícil, casi siempre quedamos con sobrepeso, con dolores en las articulaciones y otros miles de pequeños achaques que nos hacen la vida difícil. Pero la clave es la vida. Estamos vivos y no podemos dejar que esos pequeños obstáculos nos condicionen. Efectivamente, no lo podemos dejar. No solamente que te duelan las piernas, la espalda, los huesos o lo que sea. Es que incluso si te falta un brazo, si te falta una pierna, si te falta un ojo, incluso si eres ciego, no te puede condicionar. Tienes que vivir la vida. Además, cuando pasas una enfermedad y la superas, ser sobreviviente te pone en un escalón que está por encima de prejuicios, de modas, de belleza física y hasta por encima de formas comunes de comportamiento. Estas personas hacen casi lo que les da la gana o lo que puedan hacer aún con ganas. Y cada vez que esa persona o una de esas personas, en este caso mi amiga Dayesi, cada vez que se mira su cuerpo con ojo crítico o deja de disfrutar de algo por temor a lo que vaya a pensar alguien de ella, debemos recordar lo que es verdaderamente importante. Y eso tampoco lo digo solamente por ella, también lo digo por ti, porque hace unas semanas atrás se tornó famosa entre los youtubers, esos canales que yo veo para entretenerme un rato. Y una youtuber gorda que hizo un libro para gordos que donde explica lo bien que se siente después de haber sentido muy mal. Y me parece muy bien que todo ser humano se sienta bien lo mejor posible. Lo que hay quien ha pensado que ese libro es para decir que ser gordo es algo positivo. A ver, estar pasado de peso no es nada positivo. Si tú estás pasado de peso o pasado de peso, no quieres o no puedes bajar de peso, tampoco te estés preocupando por lo que dicen los demás. Así que vive tu vida y sé alegre, porque además tu tristeza y tu alegría la creas tú. No te puedes asustar, doler o entristecerte porque otra persona que a ti no te importa quién es, o sea, no es que a ti no te importa quién es, que para ti no tiene la más mínima importancia ni que va a influir en tu vida, que otra persona dé un criterio negativo acerca de ti. No, no es que no lo permite. Deja que cada cual diga lo que le dé la gana. La vida está llena de estúpidos, de gente tonta, de gente subnormal. Eres tú quien no puedes actuar como un subnormal, como un estúpido tonto, sencillamente porque alguien que no sabemos ni quién es ha dicho algo de ti. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Por eso, ve a las redes sociales solo lo necesario. No te metas la vida ahí, que hay mucha vida fuera de las redes sociales. Como ven, empecé por mi amiga y terminé por otra cosa. Este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Anunciaba que iba a venir otro guitarrista más y efectivamente este es nada más y nada menos que Joe Perry, guitarrista de Aerosmith casi todo el tiempo, porque realmente se fue, tuvo un tiempo que se fue de Aerosmith por allá por los años 70, pero no importa, después volvió y más nunca. Así que Joe Perry, el disco es del año 2023, se titula Switzerland Manifesto en Mark II, porque él había hecho el Mark One unos años atrás. Tiene casi 70 años y nada parece poder detener al ya legendario Joe Perry, mejor conocido por lo que ustedes saben, ser el guitarra líder de Aerosmith. Yo te voy a decir que cuando estoy, los otros días tuve una entrevista con Mariscal Romero para la revista Harsh Magazine y le preguntaba a Mariscal cuándo tenía pensado jubilarse, retirarse, y él me dice que a veces lo piensa pero que después ve a Mick Jagger con casi 80 años dando brincos en el escenario y piensa, ¿y por qué? ¿Por qué me voy a retirar? Y yo, que tengo nada más que 62, pero vamos a dejar ese tema, vamos a hablar de Joe Perry. Su estilo, la forma de tocar, está dotado de una técnica y una facilidad compositiva abrumadora que ha servido de influencia para otros nombres propios como el mismísimo Slash. Este es el séptimo disco de Joe Perry como solista. Gran parte del material de estos dos discos de Sweet Switzerland Manifesto se escribieron durante una oleada creativa en la casa de su compañero Johnny Depp en el año 2017. Es que yo pienso que si Johnny Depp vuelve a hacer otra película de Piratas del Caribe, yo pienso que podría ser Joe Perry el que haga el papel de su padre o de su tío y no Keith Richards como la hizo en las versiones anteriores. Johnny Depp está acreditado aquí como productor ejecutivo con el productor de Aerosmith, Jack Douglas. Y entonces vamos a escuchar una pieza que se llama Quake, donde está invitado Gary Cherone de Stream, quien también sacó, hará unas semanas atrás, un nuevo disco de Stream. Y el relleno que te puse para que escucharas era Man with the Golden Arm, que Joe Perry también ha tenido abiertamente la intención de hacer una versión de ella. Y después te voy a seguir con la historia de Man with the Golden Arm. Estamos llegando al final y nos vamos con una banda clásica que es The Sweet. Bueno, que es lo que estás escuchando de fondo, Fox on the Run. Pero también te iba a hablar de The Man with the Golden Arm. El hombre del brazo de oro es una película estadounidense del año 1955. Es un drama basada en la novela homónima de Nelson R. Green. Esta película fue producida y dirigida por Otto Preminger y protagonizada por Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak y Darren McGavin en los papeles principales. Esta película yo no recuerdo haberla visto y no, la música fue la que me vino. Mi madre sí pudo ver la película. Yo no había nacido, obviamente, cuando la película se estrenó. Ni siquiera si siendo pequeño se pudo poner, porque a lo mejor no me la dejaron ver. Pero mi madre, la primera vez que escuchó el disco de Sweet, que yo lo puse, no para que ella lo oyera, sino para escucharlo yo, escuchó la canción Man with the Golden Arm. El disco es el Desolation Boulevard. Y ella vino y me dijo, ah, Man with the Golden Arm. Y yo, wow, mi madre sabe de rock. No, no sabía de rock. Es una canción clásica. Bueno, lo que te voy a contar. La película fue nominada a diferentes categorías del premio Oscar del año 56. Fue nominado Frank Sinatra, la dirección artística, la banda sonora original, que es de Elmer Bernstein. Y vamos a escuchar cómo hace esta canción de Sweet Man with the Golden Arm. Esta canción originalmente en el disco dura 8 minutos y tiene un solo de batería en el medio. Era el inicio de los años 70 y esos excesos eran permisibles. Pero si ahora en el 2020 a ti te ponen un disco y de una canción de 3 minutos te agregan 5 de un solo de batería, tú saltas para la próxima. Así que vamos a escuchar Man with the Golden Arm, tal y como lo interpretan Sweet. esta es la despedida, queridas amigas y amigos. Yo espero que este programa te haya gustado y espero que estés con nosotros también la próxima semana. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y te deseo que tengas una semana preciosa de verdad y que el verano lo comiences a disfrutar. Nos vemos la próxima semana. Chao.